Hola, bienvenidos a Un día a la vez. En el episodio de hoy charlaremos un poco acerca de nuestras experiencias realizando nuestro contenido sobre los temas transversales que seleccionamos. En esta bella charla tendremos a la presencia de Arlet Martínez y Jacqueline Álvarez, que nos hablarán sobre su tema, al igual que su servidora Paola Oreiro y mi compañera Valeria Rincón, hablaremos sobre el de nosotros. Así que para iniciar, me gustaría preguntarles a mis compañeras cuál es el tema transversal que trabajaron en su guión literario y por qué lo eligieron. Hola Pau, pues un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar sobre las actividades que realizamos. El tema transversal que elegimos fue el de equidad de género y pues es un tema que particularmente siempre me ha llamado mucho la atención y creo que en esa parte la curiosidad pues me gana de investigar más acerca de este tema y aprender y encontrar con cosas nuevas. Y aparte de que, pues en ocasiones anteriores, involuntariamente he elegido ese tema y veo que me llama mucho la atención. Entonces, como sabía que se iba a utilizar en actividades posteriores, pues dije, está muy interesante y pues voy a ir aprendiendo un poco más, al igual que con mi compañera compartimos ciertas ideas, entonces eso nos permitió pues que el tema transversal pues lo eligiéramos fácilmente y para que pues las dos nos interesábamos por ello. Hola, Pau. Bueno, en mi caso, resaltar dicha problemática considero que es sumamente importante. Sin embargo, como menciona mi compañera, ya habíamos tenido la oportunidad de tratar la problemática en ocasiones anteriores. Sin embargo, al momento de compartir ideas, pudimos denotar que siempre sale información nueva, ¿no? O sea, al momento de empezar la investigación y empezar a compartir objetivos en común, notamos los diferentes tipos de desigualdades. Sin embargo, al presentar características similares, consideramos como que enfocarlo nos parecía muy interesante y bueno, lo disfrutamos bastante. En su caso, ¿nos podrían contar cuál es el tema transversal y por qué lo eligieron? Bueno, yo elegí este tema ya que siempre me ha agradado mucho, o sea, siempre me ha llamado mucho la atención el cuidado de sí. De hecho, se lo comenté a mi compañera Paola, que ciertos puntos, ¿no? Que a las dos, al igual encontrábamos ideas similares, pensábamos que este tema era muy ameno. O sea, pensábamos que era muy interesante para que las demás personas lo conocieran. ¿Tú qué piensas, compañera Paula? A diferencia de mis compañeras, esta es la primera vez que trabajo con este tema. Entonces dije, pues bueno, vamos a buscar un poco para ver si la verdad nos lanzamos a este tema. Y al estar buscando, pues encontramos mucha información que realmente es como sorprendente, ¿no? Porque siento que como seres humanos a veces nos perdemos y ya no cuidamos de nosotros mismos. Entonces, al descubrir que hay muchas maneras de cuidarse y de que si estamos bien nosotros, vamos a estar bien con nuestro alrededor. Es como muy impactante porque pues al final casi nadie lo toma en cuenta y como que va viviendo su vida sin importar lo que uno mismo siente. Entonces yo le dije a mi compañera que sale, va, hay que hacerlo porque siento que es un tema demasiado interesante y que se habla muy poco. Entonces, no sé, pues sí, fue muy divertido ese tema y dijimos, sí, hay que lanzarnos. Y pues eso fue todo. Sí, claro, lo que comentas es igual interesante e importante, ya que, como decías, este tema puede ser nuevo para algunos, pero me he dado cuenta, actualmente se habla más sobre esto, ¿no? Y como distintas acciones para realizarlo. Bueno, continuando, compañeras, ¿de qué trató el texto realizado en la actividad 4 de su guión literario? Bueno, a pesar de que fue muy complejo enfocarnos a un solo ámbito, decidimos enfocarnos un poquito en el ámbito laboral y plasmar por aquí una historia que presente las desigualdades que día con día denotamos en la cuestión laboral y no solamente en los hombres, sino también en las mujeres, ¿no? Entonces, al momento de plasmarlo, pudimos ahí enfocarnos en una historia que denotara a la mujer como un símbolo no de vulnerabilidad, sino de valentía y de coraje para poder luchar día con día por sus derechos y pues la igualdad, que es lo que principalmente nos mueve como ciudadanos. Sí, justo como lo comenta mi compañera, tratamos de enfocarnos al tema primero laboral. Creo que nos pareció curioso, como que teníamos la idea principal del escenario donde queríamos que se desarrollara. Entonces tratamos de hacerlo como muy fluido para que no fuera como un tema muy estricto, sino más bien nuestro guión se enfocó a una charla entre amigas, y creo que le dimos el realce que necesitaba el tema, pero sin necesidad de adaptarlo a algo como muy técnico o algo parecido. Y pues no sé ustedes qué me podrían decir sobre de qué trata su texto realizado en su guión literario. Bueno, pues a nosotros nos decidimos enfocar un poquito como que el ambiente fuera el escolar. Prácticamente creo que empezamos a lanzar como muchas ideas de qué es lo que queríamos en nuestro guión y coincidimos en varias. Y empezamos de una idea pequeña y la fuimos transformando más y más grande. Entonces, pues lo que elegimos fue poner a una protagonista llamada Ilana en un ámbito de que regresa de la pandemia, ¿no? Pues ya vimos que la pandemia nos afectó a muchos de nosotros y a nuestra rutina que teníamos en lo social, en lo educativo, en diferentes ámbitos. Entonces queríamos como que poner a esta persona que es Ailana, cómo se recuperaba de esto con ayuda de las personas que la rodeaban en la escuela y cómo se iba reanimando para seguir cuidándose de sí, preocupándose por ella misma, porque como que perdió la noción de querer, pues, cuidarse de sí en esta pandemia por el hecho de estar encerrada 24 horas, y queríamos como que se recuperara, no se recuperara, pero sí, o sea, como que, o sea, que empezara de nuevo y cómo se iba recuperando con ayuda de amistades, con ayuda de muchas personas externas. Entonces, pues sí, o sea, siento que quedamos como muy bien, muy contentas con nuestro guión, porque era como justo queríamos plasmar lo que queríamos. Entonces, no sé qué es lo que opine mi compañera Valeria, pero esta es mi opinión. Sí, claro, igual es importante lo que comentan mis compañeras Arley y Jackie sobre no utilizar tantos tecnicismos, ya que a veces para los lectores puede ser muy abrumador. Así que decidimos, por ejemplo, con mi compañera Paola, de hacerlo sobre algo que pues todos pasamos, sobre la pandemia, ¿no? Y cómo, por ejemplo, con este personaje ficticio que es Ailana, tuvo ciertas complicaciones a partir de eso. Así es. Pasando a la siguiente pregunta que me gustaría hacerles, ¿qué es lo que más les gustó y lo que menos les agradó de su de haber realizado pues este ejercicio del guión literario? Pues a mí lo que más me gustó, se podría decir que creo que nos dimos cuenta que somos como, no quiero decir, bueno, sí, somos muy talentosas a la hora de crear historias, como que las dos explotamos mucho nuestra creatividad al momento de plantear nuestro guión, cómo queríamos que fueran las escenas, cómo querían que fueran los diálogos. Entonces, como que al principio dudaba de eso, porque nunca había hecho un trabajo así, pero al momento de estar realizándolo y junto a la compañía de mi compañera, o sea, fue como más fácil y me gustó estar hablando con ella de cómo hacerlo, de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Y también pues ya al momento de grabar las escenas, como, no sé, a mí me pareció un proceso muy divertido eso. Pero igual lo que menos me gustó fue que a veces como que en nuestro horario de clases no se prestaba mucho para grabar ciertas escenas, digo, para realizar el guión. Entonces, como que nos frustraba que no quedara bien y que no pudiéramos sacar por completo la idea porque sentíamos que nos íbamos a extender mucho. Pero no sé, creo que eso ya fue como una mini dificultad que tuvimos. Sí, es importante esto que mencionas, Pau, porque, por ejemplo, podríamos tener muchas ideas y siento que eran muy buenas, pero igual se cruzaban con otras, con otras asignaturas y al final ya no las podíamos plasmar, o sea, nos quedábamos sin tiempo. Eso yo creo que sería lo que menos me gustó. Y lo que más me gustó es que, bueno, podemos explorar esta creatividad que tenemos, pudimos dar a flote nuestras diferentes ideas sobre cómo realizar nuestro guión. Y eso me gustó muchísimo, la verdad. Yo creo que al momento de desarrollarlo, compartimos ideas muy similares. Y ahora me gustaría saber a ustedes, Jackie y Arlette, qué es lo que más les gustó y lo que menos les gustó al momento de haber realizado este ejercicio. Pues creo que lo que más me gustó fue que pude coordinarme bien con mi compañera a la hora de repartir pues como el trabajo de investigación primero porque consideramos importante como checar bien de qué trataba el tema elegido. Entonces, creo que fue un gran apoyo poder organizarnos bien. Pues me gustó que pudimos, al igual que ustedes, como a lo mejor descubrir que a la hora de creatividad, según yo, a veces no soy muy creativa, pero noté que sí me surgían las ideas. Entonces creo que fue una manera interesante de conocer una cualidad a lo mejor. Y creo que lo que menos me gustó fue coincidir con ustedes en a lo mejor el tiempo por las actividades de la facultad o por actividades personales. Entonces creo que eso fue lo que más se me complicó porque pues al igual a veces era un poquito difícil decir, a lo mejor yo puedo ahorita, pero mi compañera no puede. Entonces, adaptar nuestros tiempos fue como lo complicado. Me gustaría escuchar a mi compañera Arlette sobre qué le gustó y qué no. Bueno, lo que más me agradó fue principalmente que la historia fluyó bastante bien y pudimos conectar ideas muy rápido y muy creativas. Siento que a pesar de que el tiempo era delimitado, pudimos sintetizar y empezar a formular una idea tras otra y comenzar como que a desarrollar la historia de una manera muy natural y muy creativa. Como lo mencioné Jackie, la verdad es que conectamos muy bien y pudimos empezar a sugerir nombres, escenarios, ideas y demás. Y bueno, creo que lo que menos me agradó fue comenzar a dar la conclusión de este guión, ¿no? Porque a pesar de que la problemática es muy extensa, siento que el amargo estrago del cierre es sumamente complejo porque no podemos delimitar una sola idea y dar por hecho de que el objetivo se logró, ¿no? Y que pudimos trascender pues la idea principal, que es comenzar a realzar la problemática y que se le empiece a prestar la suficiente importancia, porque considero que el problema, si bien está presente, sigue estando sumamente delimitado. O sea, al momento de realizar la investigación pudimos darnos cuenta de que las ideas son concisas, sin embargo, siento que siguen recayendo en lo mismo y a veces no abarcan totalmente cada uno de los ámbitos que podemos presentar o socialmente pues mostrar, ¿no? Entonces siento que eso es lo que menos me agradó. Sin embargo, pues lo principal es quedarnos con lo bueno, ¿no? Entonces siento que plasmar un guión muy creativo fue como muy increíble porque la verdad nunca había hecho esto con anterioridad. Sin embargo, sentí como que podría realizarlo una vez más tal vez y fluir sumamente más rápido y más creativamente, porque siento que, como lo menciona Jackie, el tiempo es delimitado. Me alegra mucho escuchar, pues, todo lo que vivieron en este trabajo. Es muy interesante su experiencia y que, pues, coincidamos en varias cosas. Pues, no sé si les parece que hagamos una pausa en lo que descansamos un poquito las voces y tomamos agua y volvemos en unos minutos. Bueno, regresando de esta pausa. Me gustaría entrar más acerca de la actividad 12 y pues quería comenzar con esta pregunta, pues saber si tuvieron que realizar cambios de su historia original o de su tema transversal. De ser pues así, pues nos gustaría saber qué cambios realizaron. Bueno, cambios como tal no realizamos, sin embargo, considero que agregamos algunas cosillas. como por ejemplo enfocarnos en plasmar fotografías que incluyeran más ámbitos, el laboral, el social, el familiar y demás. Y bueno, ¿ustedes tuvieron que realizar algún cambio en su tema transversal o lo dejaron como lo iniciaron? Bueno, fue que tuvimos que seguir ciertos comentarios que nos hizo la maestra debido a que, pues a lo mejor nuestra historia le faltaba un poco más de contexto, ¿no? Entonces esos fueron los cambios. Tuvimos que agregar más guión, por así decirlo. Muy bien. ¿Qué anécdota curiosa nos podrían contar acerca de la manera en la que realizaron sus grabaciones y su montaje de audio? Bueno, pues alguna anécdota es que pues curiosamente mi compañera y yo somos muy introvertidas, entonces como que cada vez que íbamos a grabar una escena o algo por el estilo, sí nos fijábamos como que muy constantemente a nuestro alrededor porque nos daba pena que nos escucharan, que nos vieran realizando este tipo de actividades. Sin embargo, pues creo que algo muy curioso fue cuando, pues, ay, pues, ¿cuál podría ser? No sé si me podría ayudar a recordar a mi compañera Valeria. Como tal, así como algo que me acuerde mucho, pues no solamente que nos podía llegar a ganar la risa, y me acuerdo que buscamos Exacto. un lugar donde no hubiera casi compañeros para que pudiéramos grabar a gusto, por así decirlo. Bueno, entonces, no sé qué les parezca otra pequeña pausa para refrescar nuestras mentes y regresar como con un poco de más ganas. Así que, pues, vamos a tomar una pequeña pausa. Ah, tú no es Tony y tú no es Rico. Pam, pam, pam, pam. Bueno, pues regresamos de esta pequeña pausa y lamentablemente tenemos que decir que ya casi se acaba este podcast. Entonces, para acabar, me gustaría hacer esta última pregunta, pues para ver si consideran que sus habilidades para crear texto y audio han mejorado en comparación a lo que ya sabían. No sé si no saber por qué también. Pues la verdad, cuando iniciamos en materia, yo no tenía mucha idea de lo de los audios y la edición, entonces creo que sí me ayudó mucho a mejorar tanto en mi escritura como en la parte de edición, porque no tenía idea de nada. Realmente, a lo mejor nunca me ha llamado mucho la atención como esta parte y no tenía como que las herramientas suficientes o necesarias para conocer o adentrarme, entonces creo que sí, mis habilidades mejoraron, a lo mejor hay que mejorar todavía, pero pues es interesante que poco a poco vayamos aprendiendo más. Bueno, en mi caso considero que definitivamente sí, porque nos adentramos a aplicaciones de edición sumamente nuevas y bueno, además encontrarnos con diferentes tipos como de particularidades que contenían una y otra. En el caso de las licencias también fue algo nuevo para nosotras, sin embargo considero que pudimos abordarlo bien y como menciona Jackie, ir trabajando un poco más para realizar trabajos más creativos y que representen una mejor calidad de la que ya hemos tratado de transmitir. Y bueno, en su caso, no sé si consideran que también algunas habilidades de sus textos y audio han mejorado o podrían contarnos alguna u otra. Bueno, pues yo ya tenía como que un poco de conocimiento de esto, por lo mismo de que desde como la secundaria me empezó a llamar la atención esto de la edición de audios, entonces creo que en esa época como que aprendí mucho, entonces como que no se me dificultó mucho, pero aún así como que me llamó mucho la atención que existían demasiadas aplicaciones y no solo la que yo conocía. Y entonces estar como creando con esas aplicaciones y pues conocer sus herramientas me llamó mucho la atención. Y entonces siento que le dio un plus a lo que ya sabíamos, bueno, a lo que ya sabía yo, y me gustó mucho aprender cosas nuevas. Compañera Valeria, ¿tú qué opinas? Sí, claro. Bueno, las habilidades que tú ya sabías nos fueron bastante útiles al momento de realizar estas actividades, ¿no? Y yo creo que pudimos tomar en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo es el ruido de ambiente, que pues antes a mí no me importaba, pero ya viéndolo que es algo que sí afecta al oyente, podemos darnos cuenta que eso se puede modificar, ¿no? Se puede quitar. Sí, exacto. Entonces creo que pues fue muy divertido, ¿no? O sea, que al final de cuentas todos nos lleváramos unas grandes experiencias, nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, que pues al final de cuentas nos van a servir a futuro. Pero pues llegó la hora de despedirnos. La verdad fue una charla bastante agradable y bastante divertida, también como que llenarnos de nuestros conocimientos y experiencias. Fue muy Pues muy, no sé cómo decirlo, no sé si me pueden ayudar con alguna palabra. ¿Qué Muy pasó? ameno, muy conmovedor. Sí, muy, muy, no sé, fue divertido. Pero bueno, pues ahora toca despedirnos y vernos en el próximo episodio de este podcast. Espero que a ustedes, oyentes, pues les haya gustado demasiado y que se hayan divertido con nuestras experiencias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Despídanse. Adiós. Bye. Bye.